Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 377 del Rincón del Fanático. Y saben que con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Saludos a Iván y saludos a la audiencia. Pues bueno, vamos con otra edición del Rincón del Fanático. Pues aquí estamos listos para la faena. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Pues, y también saludando a Iván. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, Ángel, buenas noches. Un gustazo estar aquí con ustedes nuevamente en esta edición. Bueno, muy contento porque bueno, hay muchas cosas interesantes que sucedieron el fin de semana. Y bueno, creo que vamos a tener un programa bastante, bastante emotivo. Ahí se las dejo. Bien. Muy bien, muy bien. Pues va. A ver, Ángel, ¿nos platicas qué noticias traes? Bueno, tengo noticias de béisbol porque ya se entregaron los premios MVP y los premios Cy Young, que eran obviamente los más importantes que siempre se dejan para el final. Y bueno, voy a comentar sobre eso. Ya con eso, pues termina el capítulo de la temporada 2020. Y bueno, lo que tenemos que estar es a futuro, pues ver qué va a pasar con los trades, qué va a pasar con la temporada, si va a haber temporada completa, si no, si va a haber público en los estadios o no, qué va a pasar con los agentes libres. Eso sería básicamente lo que tendríamos que estar viendo de aquí a que llegue el sprint training. También tengo noticias de fútbol porque hubo resultados importantes de fútbol internacional, tanto en lo que tiene que ver con las eliminatorias sudamericanas como en lo que tiene que ver con la Europa Nations League, donde está casi por definirse el Final Four que van a jugar el año que viene. Y pues eso es lo que tengo, aparte de seguirlo a ustedes cuando hablen de la NFL, donde hay noticias importantes, como que por ejemplo mi equipo, los Dolphins, pues está invicto con Tua. ¿Qué te parece, Roberto? Dios mío, de eso lo vamos a platicar. Iván, ¿cuáles son tus noticias? Bueno, aparte de seguir la noticia de béisbol y todo lo concerniente a este tema, pues que siempre tiene mucha, mucha aceptación, pues bueno, comentar lo acontecido el fin de semana a nivel de deporte a motor. Tenemos ya, bueno, ya tenemos campeones, ya tenemos muchas cosas interesantes que van a suceder en miras a la temporada 2021. Y eso pues es bastante interesante para los que seguimos los deportes a motor. Eso traigo por ahí en este tema. Por supuesto, noticias de la NFL, una semana bastante, bastante interesante, bastante movida, y creo que hay mucha tela que cortar en ese aspecto. También, como comentaba Ángel, pueden hablar un poco sobre las eliminatorias mundialistas. Bueno, muchas sorpresas, eso lo vamos a hablar. Y por supuesto también el tema de la UEFA Europa League, esta nueva competición que bueno, que está bastante, bastante interesante. Y bueno, pienso que con eso pues tendremos un programa pues bastante, bastante redondo. Así que bueno, eso es lo que les traigo para este fin de semana. Perdón, para esta edición. Roberto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, por mi parte, obviamente todo lo referente a la NFL, seguidos en sus noticias y que platiquemos, obviamente, de lo del Checo Pérez, que se metió al segundo lugar. Pues obviamente platicar de eso. Pero bueno, perfecto. Pues ¿por qué no arrancamos? Ángel, seguramente te vas a arrancar con cosas del béisbol, ¿cierto? Así es. Bueno, pues entonces, como estaba comentando en la previa, pues entonces se entregaron ya tenemos los ganadores de los premios MVP y Cy Young en ambas ligas. En el caso de la Liga Americana, pues entonces el cubano José Abreu, inicialista de Chicago White Sox, pues entonces ganó el MVP. Pues entonces, después de haber ayudado a los Medias Blancas a clasificar por primera vez a la postemporada en 12 años. Abreu, que tiene 33 años de edad, recibió 21 de 30 votos para el primer lugar. Esta es una votación como sabemos, lo hacen los cronistas del béisbol, la Baseball Writers Association of America. El segundo lugar fue el tercera base de Cleveland, José Ramírez, que recibió 8 votos para el primer lugar y 303 puntos. Abreu recibió 374. Fue una elección, si se quiere, relativamente difícil, ¿no? El otro voto para primer lugar lo recibió el segunda base de los Yankees, DJ LeMahieu, que fue el campeón bate de la Liga Americana, y recibió un total de 230 puntos. Entonces, Abreu, la tabla quedó así: Abreu en primer lugar, Ramírez en el segundo, DJ LeMahieu en el tercero, luego Shane Bieber de los Indios, luego Mike Trout de los Angels y otros que recibieron en orden: Nelson Cruz, Tim Anderson, Brandon Lowe, Luke Boyd y Anthony Rendón. Hay que decir que Abreu ya tiene en su poder, pues, un premio al novato del año que lo ganó en 2014, y además de eso ha sido elegido 3 veces para el All-Star. Se convierte en el cuarto jugador de los Medias Blancas en ganar el MVP. Los otros tres fueron Fran Thomas, Dick Allen y Nelly Fox. Es el tercer también pelotero nacido en Cuba que es electo MVP. Los otros dos son José Canseco y Zoilo Versalles. Bueno, pues eso en la Liga Americana. En la Liga Nacional, otro inicialista, Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta. Esta elección sí fue bastante cómoda. Una buena diferencia con el segundo lugar. Freddie Freeman, 28 votos de los 30 para el primer lugar. Y los otros dos votos, y un total de 410 puntos, y los otros dos votos para el primer lugar fueron para Mookie Betts, quien terminó segundo con 268 puntos. De ahí en abajo, pues Manny Machado, Fernando Tatís, estos dos de los Padres de San Diego, Juan Soto, Marcelo Ozuna, Trea Turner, Mike Yastrzemski, Corey Seager, Trevor Bauer, Trevor Story y Ronald Acuña. Esos son los que digamos los que terminan o que completan la tabla de los que recibieron votos para el MVP. Hay que decir que Freeman perdió una buena parte del sprint training, que en este caso fue un summer camp más que un sprint training, recuperándose del COVID-19, ya que fue diagnosticado positivo. Comenzó la temporada bastante lento, apenas 190 promedio los primeros 13 juegos, pero luego en los últimos 47, bueno, bateó 378 con 490 de porcentaje envasado y 721 de slugging, 21 dobles, 12 cuadrangulares, 46 empujadas, 35 boletos y solo se ponchó 25 veces. Pues entonces fue el líder de la Liga Nacional en carreras anotadas y en dobles. Esto fue el desempeño de Freddie Freeman. En lo referente a los pitchers, en la Liga Americana, pues esto estaba cantado: Shane Bieber, el excelente lanzador de los Indios de Cleveland, ganó de manera unánime. Los 30 votos para primer lugar fueron para él, 210 puntos. Y de ahí en adelante, bueno, otros que recibieron votos, pues Kenta Maeda en el segundo lugar, Eugene Ryu en el tercer lugar, y luego estuvieron Gerrit Cole, que me parece que lo premiaron demasiado porque su temporada fue bastante discreta. Dallas Keuchel, Lance Lynn, Lucas Giolito, Chris Bassitt, Dylan Bondi, Liam Hendricks y Framber Valdez de los Astros de Houston son los que recibieron votos para distintas posiciones, pero que terminaron de completar esta tabla de lo que es el Cy Young. Okay, Bieber es entonces el quinto pitcher de Cleveland que gana el Cy Young. Otros fueron Ceci Sabathia, Cliff Lee y Corey Kluber, que lo ganó 2 veces, y también el veterano Gaylord Perry, miembro del Salón de la Fama. Estos son los que han ganado el premio Cy Young vistiendo la camiseta de los Indios de Cleveland. En la Liga Nacional también se esperaba este resultado. Ganó Trevor Bauer el Cy Young. Lo interesante de Trevor Bauer es que esto lo potencia, pues, en su en sus aspiraciones de poder ganar un contrato interesante ahora, porque como conversamos en el otro podcast, pues Trevor Bauer es uno de los que está en la lista de los agentes libres. Entonces, bueno, pues se convierte en el primer lanzador de los Rojos de Cincinnati en ganar el Cy Young en la Liga Nacional. Pues esto es sorprendente porque, bueno, los Rojos es una franquicia que tiene muchísimos años y que ha tenido muy buenos lanzadores, pero hasta ahora ninguno había ganado el máximo premio. Pues entonces fue líder de efectividad con apenas 1.73 en 73 innings, incluyendo dos juegos completos, o sea, dos blanqueados. También lanzó muy bien en la postemporada. Y bueno, pues esto es lo que dije antes, pues le ayuda pues en sus aspiraciones de poder lograr un contrato multianual. Vamos a ver con quién termina firmando. Otros que recibieron votos para el Cy Young de la Liga Nacional, bueno, Yu Darvish terminó en segundo con 3 votos para el primer lugar. Y Jacob deGrom, que lo había ganado en los últimos 2 años, terminó tercero con 89 puntos y un voto. Entonces, bueno, esos son los ganadores de los premios individuales y no sé si ustedes tienen algún comentario al respecto, compañeros. No, yo la No, verdad. bueno, la verdad que está muy, muy claro, muy, muy bien expuesta todo lo que todo lo que concierne a los ganadores. También creo que hablamos que Don Mattingly y Kevin Cash ganaron también sus respectivos premios como Manager del Año, tanto en la nacional como en la americana. Y bueno, estaba cantadito, pues, en una temporada donde obviamente fue una temporada totalmente atípica. Quizá si hubiese sido una temporada completa, es probable que hubiese habido otros nombres en estas listas, estoy seguro. Pero bueno, en tan corto tiempo, bueno, es lo que hay y bueno, justo merecido a los que lograron ese galardón, sin duda alguna. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta, Ángel. Esto, obviamente, aquí a lo mejor te voy a agarrar aquí como quien dice fuera de base. Pero quería saber tu comentario sobre la contratación de la primera mujer general manager en las grandes ligas. ¿Cómo es esta King&G, como aparece aquí? Había leído la noticia. Y bueno, ¿qué opinas de esto? Una mujer que me parece muy, muy loable, pues que una dama entre en estos menesteres de la gerencia general en la parte deportiva. A mí siempre creo que la mujer día a día está superándose en todos los ámbitos y esto, el deporte no escapa. De hecho, anoche viendo el partido de la NFL, vi una mujer como árbitro de los jueces, digamos, auxiliares. Entonces, bueno, ¿qué te parece esta contratación para los Marlins para la temporada que viene? Bueno, me parece muy bien. Yo creo que la mujer, no solamente en el deporte, sino en todas las disciplinas, pues ha estado cada vez más escalando. Y obviamente, si tiene, yo debo decir que no la conozco, no conozco su trayectoria, pero si Derek Jeter le ha dado la confianza, pues obviamente que se lo merece, ¿no? Y bueno, muy bien. Y ojalá haya muchas más mujeres en cargos de importancia en el béisbol y en el deporte en general. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muy poco que comentamos aquí cuando, ¿cómo se llama? Cuando los Lakers de Los Ángeles ganaron el campeonato, bueno, pues la máxima ejecutiva de ese equipo es una mujer. Y entonces ella estaba ahí, pues celebrando con los jugadores y recibiendo, pues, el trofeo y todo esto. Y ojalá esta contratación sea la primera de muchas más mujeres que haya en el béisbol y, repito, en todos los deportes. Así es, me parece que es todo un reto, ¿no? Todo un reto porque, wow, hay que verle la gana. O sea, una gerente general, una general manager, pues tiene responsabilidades, pues, grandes, ¿no? Bueno, contrataciones, agentes libres, bueno, hay que tomar el pulso a la cosa, ¿no? Hay mucha responsabilidad. Pero bueno, quería tocar este punto, me pareció muy interesante, pues, por ser la primera mujer general manager en las grandes ligas. Así que bueno, excelente, Lo me que sí parece. me llamó un poquito la atención es que los Marlins después de haber tenido ese año tan bueno que tuvieron, que nadie daba medio por ellos, llegaron pues hasta la postemporada y pasaron inclusive de ronda, que hayan despedido al gerente general, me llamó la atención eso, pues que no sé la razón, si es que a lo mejor el gerente general se fue por su cuenta o el equipo lo votó, pero llama la atención que después de una muy buena temporada, donde por un, digamos, con muy pocos recursos, inclusive pues ganando el manager del año, pues me parece que han debido premiarlo, ¿no? No, en ningún caso estoy diciendo de que no han debido contratar a esta muchacha, todo lo contrario, simplemente estoy lanzando la interrogante, ¿qué habrá pasado ahí puertas adentro de los Marlins? Que al gerente general, que no sé cómo se llamaba, no le dieron la continuidad, no sé qué habrá pasado ahí. Sí, bueno, porque el trabajo se hizo. Los Marlins llegaron, como tú dices, nadie daba medio por ese equipo, y fíjate, hicieron un buen trabajo y lograron pasar a la postemporada. Después de dos Exacto. después de dos campañas, pero paupérrimas. Entonces, bueno, quién sabe qué habrá pasado. Sí. Bueno, excelente. Bueno. Roberto, ¿tendrá alguna pregunta o ya se acabaron las preguntas de béisbol? Fíjate que no vengo preparado con la pregunta de la semana. Sin embargo, me comprometo. Ponchao, Roberto, ponchao. Sí. Bueno, continuamos, continuamos. Bueno, si no, para la próxima semana retomo la pregunta de la semana. Ok. Y bueno, yo tengo el reto de, bueno, en esta oportunidad no traje nada extra porque ya con estas noticias de los premios individuales ya cubría la cuota, ¿no? Pero yo tengo lo que le prometí a la audiencia, que voy a tratar de todas las semanas traer algún tema de béisbol, y bueno, la semana que viene vamos a ver qué traigo. Iván, pasamos al fútbol. ¿Cómo no? Por supuesto. Pasemos al Ok, fútbol, que estuvo muy interesante. fíjate lo siguiente, la Europa Nations League, que es esta competencia que hemos estado hablando ya varios podcasts, pues está ya en su etapa final. Aquí tenemos en la Liga A, que es la liga más importante, hay que decir que eso está dividido de acuerdo a los rankings, está dividido en cuatro ligas. Yo me voy a limitar a la Liga A por razones de tiempo, que es donde están los equipos más importantes. Entonces, en la Liga A hay cuatro grupos y cómo funciona esto es lo siguiente. Los primeros de cada grupo clasifican a lo que se llama el Final Four, que es entonces, van cuatro equipos, tal cual como se hace, por ejemplo, en el básquetbol, en el básquet universitario, que hay una Final Four. Entonces, esos cuatro equipos juegan entre sí para determinar quién va a ser el campeón. Y eso va a ser el año que viene, después les averiguo, que no tengo esa información, en qué fecha se va a jugar esto. Pero entonces, en este momento, los equipos que están compitiendo, y hay algunos que clasificaron, hay otros que todavía les falta un partido. Entonces, por ejemplo, el grupo 1, que aquí falta un partido, entonces las cosas están como sigue. Italia está primero con 9 puntos, Holanda está segundo con 8, Polonia está tercero con 7, y eso quiere decir de que los tres tienen posibilidades. El único equipo eliminado es Bosnia-Herzegovina, que tiene 2 puntos. Entonces, ¿qué pasa en la última jornada? En la última jornada se va a enfrentar Bosnia-Herzegovina recibiendo Italia, y en un partido que va a echar candela, Polonia va a recibir a Holanda. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, lo que puede pasar es que si Italia gana, independientemente de lo que pase en el partido de Varsovia, pues entonces Italia clasifica. ¿Por qué? Porque tiene 9. Y sumando 3 más llegaría a 12, que ni Holanda ni Polonia pudieran llegar a esa cantidad. Si Italia pierde o empata, ahí sí se pone difícil la cosa, porque entonces vamos a decir que Italia empata, entonces llegaría a 10 puntos. Holanda todavía pudiera superarlo si le gana a Polonia. El problema de los holandeses es que tienen que jugar de visitante, entonces eso siempre es una ventaja, si bien estos partidos se están jugando sin público. Entonces hay menos, digamos, influencia de lo que es la fanaticada. Entonces, vamos a poner ese escenario. Italia empata con Bosnia, llegaría a 10 puntos. Holanda pudiera superarlo si le gana a Polonia. Y Polonia también tendría chance porque si le gana a Holanda en su casa, llegaría a 10, mismo de Italia. Entonces habría que ver, en ese caso, la diferencia de goles. La diferencia de goles en este momento favorece a los italianos porque tienen 3, más 3, y los polacos tienen 1. Entonces, para resumir, Italia tiene todas las ventajas porque depende de sí mismo. Simplemente con ganarle a Bosnia, que está de último, pues clasifica y no deberían tener, creo que van a clasificar los italianos, pero esto es fútbol, hay que jugar los 90 minutos, uno no sabe si los bosnios se van a hacer fuertes en su casa, porque ese partido lo juega en casa. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa última fecha. En el grupo número 2, aquí también falta un partido, Bélgica está primero con 12, Dinamarca está segundo con 10, Inglaterra está tercero con 7, Islandia está último con 0 puntos. Entonces los ingleses están eliminados, ¿por qué? Porque por más que ganen su último partido, no pueden llegar a los 12 puntos que ya tienen los belgas. Pero Dinamarca sí pudiera superar a los belgas. Entonces en la última fecha, en Wembley Stadium, Inglaterra recibe a Islandia. Este es un juego que es de trámite. Deben ganar. Los ingleses deben pasear a los de Islandia. Sí, pero es de trámite porque, como dije, no tienen chance. Y entonces, el partido que sí no es de trámite es el día de mañana, 18, voy a tratar de verlo. Bélgica recibe a Dinamarca. Entonces, ahí sí, toda la brasa, toda la carne en el asador porque, bueno, Bélgica empatando o ganando, clasifica. Y Dinamarca, el único resultado que le sirve es la victoria. Entonces, Dinamarca tiene buen fútbol. Bélgica es uno de los mejores equipos europeos. Tiene muchísimas estrellas, que muchos de ellos juegan en las mejores ligas del mundo. Y hay que recordar que fueron semifinalistas en el último mundial. Ese es el grupo 2. El grupo 3 ya todo está definido. Ya se jugaron los 6 partidos. Y aquí el campeón mundial Francia clasificó con 16 puntos. Portugal se quedó corta con 13, Croacia quedó con 3 y Suecia con 3. Aquí ya no falta nada, por Francia va para la Final Four. Y en el grupo 4, pues un resultado totalmente estrambótico, inesperado. Yo creo que ni los mejores forofos fanáticos españoles esperaban ese resultado. Pues España, que necesitaba ganar para clasificar, no solo ganó, sino que goleó a Alemania. Iban 6-0 en el partido que se jugó esta tarde. No lo pude ver. No, increíble. Eso es increíble, ver a Alemania goleado. 6-0. Antes de ese partido, pues estaba Alemania con 9 puntos, España con 8, y la diferencia de goles pues favorecía a los alemanes. Todo parecía pintar de que España iba a quedar eliminada, pues no. Hicieron la hombrada en el estadio de la Cartuja, ahí en Sevilla, lamentablemente sin público. Entonces, bueno, pero me imagino que hubo una gran celebración, un gran festejo, no solamente en Sevilla, sino en todo el territorio español, porque, bueno, España clasifica a la Final Four juntamente con Francia, y vamos a ver qué pasa mañana, quiénes son los otros dos equipos que van a clasificar. Ok, eso es lo que tiene que ver con las selecciones europeas. Ahora, vámonos a Sudamérica, donde, bueno, se han jugado 4 jornadas hasta el momento, y la tabla de posiciones está como sigue. El equipo de Brasil está perfecto, 12 puntos en 4 partidos. Argentina está de segundo, 10 puntos en 4 partidos. Ecuador, que va muy bien, tiene 9 puntos en 4 partidos. Paraguay, que también va bien, 6 puntos en 4 partidos. Uruguay, que perdió hoy, 6 puntos en 4 partidos. Chile, que perdió hoy, 4 puntos en 4 partidos. Colombia, que aquí quiero un comentario, Iván. Después de la primera victoria en la primera fecha, empató 2-2 con Chile, y después en los 2 siguientes partidos ha recibido 9 goles en contra. Iván. Sí, bueno, realmente no he visto los partidos, pero sí he escuchado mucho las críticas. Bueno, por supuesto, siempre el director técnico es el que paga los platos rotos, ¿no? Bueno, se hablan pestes de Carlos Queiroz. Pero bueno, a la final son los jugadores los que los que están en el terreno y aparentemente pues ha habido muchas carencias, ha habido muchos problemas en la selección colombiana. Bueno, imagínate tú, para que haya sido goleado por Ecuador, y después, y perder en su casa, después fue el partido, la gota que derrama el vaso, perder en su casa, wow, la cosa no está bien para los colombianos, muy seria. Perdió en su casa 0-3 con Uruguay. Con Uruguay, exactamente, que hoy perdió justamente, y hoy perdió Uruguay justamente con Brasil 2-0. Sí, y Ecuador le metió 6-1, perdió allá en Quito. Entonces, bueno, Ecuador, como dije, va muy bien porque perdió su primer partido, pero luego encadenó 3 victorias. Ok, sigue Venezuela con 3 puntos. Vinotinto perdió sus 3 primeros partidos. Debo decir que el primero lo perdió por goleada con Colombia. El segundo lo perdió por la mínima con Paraguay en casa. Y el tercero lo perdió también con un lamentable, no me voy a decir un error, porque fue un rebote. Y eso fue una mala suerte. Pues entonces el equipo de Brasil, que va primero en la eliminatoria, como dije, va invicto. Bueno, apenas le pudo hacer un golito a Lavinotinto con esa delantera, que debo decir que los tres son titulares en su equipo en Inglaterra. Richarlison es titular con el Everton, Gabriel Jesús es titular con el Manchester City y el otro delantero era Firmino, que es titular con el Liverpool. Bueno, pues con esa delantera apenas un golito de rebote contra Lavinotinto. Y hoy, pues entonces jugando en casa le ganó aquí en Caracas. No pude ir, por supuesto, porque esto es sin público. Pues le ganamos 2-1 a Chile y es primera vez que le ganamos a Chile en eliminatoria. Así que bueno, ya tenemos 3 puntitos, más que los que tiene Perú. Perú sí va muy mal. Un punto en 4 partidos y el otro que va muy mal es Bolivia, que tiene un punto en 4 partidos. Así que bueno, Bueno, por ahora se termina. pero hoy Bolivia sacó un empate importantísimo contra Paraguay. La verdad es que ese resultado sorprende a más de uno. Sí, pero bueno, todavía no tiene victoria y tampoco tiene victoria el equipo peruano. El Perú es el que me sorprende aquí porque el Perú para mí debería estar con ese equipo que tiene, con el Tigre Gareca de técnico, debería estar mejor, debería estar, qué sé yo, en la mitad de la tabla. Pero bueno, en general, pues lo de Brasil no sorprende a nadie, lo de Argentina tampoco. Me sorprende un poco lo de Ecuador. Me sorprende un poco lo de Paraguay, que va bastante bien. Uruguay está so-so. Gana uno, pierde otro, gana uno, pierde otro, y ahí lleva 6 punticos. Chile, yo creo que a Chile ya le está pegando la edad. No terminan de hacer una, ¿cómo se llama? Renovación. No, no terminan de meter Generación de jugadores. relevo. Entonces tú todavía ves por ahí a Arturo Vidal. Tú ves todavía a los Salas, a los Arambis, en fin, jugadores que tienen una gran calidad, pero que ya tienen sus años. Y bueno, y el equipo colombiano, a pesar Claro. de esos delanteros que juegan al fútbol italiano, por lo que yo veo en los últimos 2 partidos, que no los he visto, pero pareciera que el problema de Colombia no está adelante, está atrás. Siguen insistiendo con David Ospina, que para mí es un arquero que es casi un exjugador. Y bueno, y la defensa colombiana, pues bueno, ya que te puedo decir, 9 goles en 2 partidos. Así que bueno, Sí, grave. vamos a ver, Es muy ya no grave. hay eliminatoria hasta el año que viene y vamos a ver qué pasa aquí. Ok, ¿algún comentario, Iván, adicional? No, bueno, yo creo que las eliminatorias, pues, bueno, ya han marcado una pauta y pareciera que el rumbo, bueno, pudiesen haber sorpresas. Realmente lo de Colombia es decepcionante, es lamentable y bueno, la Federación Colombiana tendrá que tomar una determinación porque yo creo que Queiroz no ha dado con el punto, o sea, no ha podido con esta selección y bueno, hay que ver, pues igual lo que tú dices de Chile también se ve mal, Perú, vamos a ver, esto está complicado y bueno, el año que viene, pues me imagino que seguirán las eliminatorias y ojalá que veamos un cambio de rumbo importante en los equipos que se han visto tan mal hasta ahora. Eso es lo que, okay. lo que pienso. Bueno, entonces eso es todo lo que yo traigo y te doy la palabra, Iván. Sí, bueno, muchas gracias, Ángel. Bueno, yo rápidamente entonces, bueno, hablar lo que les había comentado. Ayer fue un día, el domingo fue un día de muchas emociones, muchas noticias interesantes, tanto en motociclismo como en Fórmula 1. Bueno, voy a empezar con la Fórmula 1, porque bueno, ayer el domingo se corrió una carrera muy interesante que prácticamente pone ya cerrando el telón pues a la Fórmula 1. Y bueno, lo interesante de esto es que bueno, Lewis Hamilton se titula campeón con la escudería Mercedes-Benz, su séptimo título, lo que lo empata históricamente con Michael Schumacher como máximo ganador de títulos mundiales con 7, ¿ok? Entonces, bueno, fue algo muy emotivo. Obviamente hay muchos comentarios, muchas comparaciones. Efectivamente es muy complicado saber, porque claro, hay épocas, ¿no? Hay épocas, la tecnología va avanzando. Obviamente, un campeón como Schumacher, que corrió en una época donde no existían los carros híbridos, pues bueno, esto tiene su gran mérito, ¿no? Esto es algo que obviamente hacía que el piloto tuviese que trabajar mucho más, que tuviese que bueno, ser pilotos que realmente, me quito el sombrero. Mientras que ahorita, bueno, la tecnología cambia, tenemos los carros híbridos, tenemos... ¿Qué es eso de carros híbridos? Son carros que generan una potencia adicional a raíz de o sea, las ruedas generan una generan corriente, ¿okay? Y eso pasa a una especie, es una especie de ¿cómo te pudiese decir? Esto hace que le dé una extra potencia al carro, ¿okay? Por eso se dice que es híbrido, porque o sea, trabaja con combustible, pero también trabaja con una parte eléctrica que alimenta a su vez un dispositivo, ¿okay? Que le inyecta más potencia al vehículo, ¿okay? Por eso se habla de que son carros híbridos. Ya a futuro, ya lo podemos ver, ya tenemos la Fórmula I, que son carros totalmente eléctricos. Ya hay un campeonato al respecto, y bueno, no tengo dudas de que, por supuesto, no será ahorita, no será en unos años, pero a futuro los carros eléctricos pues van a suplantar totalmente. Ahora, una pregunta. Yo recuerdo que cuando Michael Schumacher estaba, digamos, en su tope y ganaba todos esos campeonatos mundiales, pues yo recuerdo que también se hacía el comentario de que ese Ferrari o esos Ferrari que fueron distintos, los que él conducía, eran superiores a los que tenían la competencia. Más o menos lo mismo se dice ahora de Hamilton. Sí, es correcto. Sí, bueno, las escuderías siempre tienen sus bancos de prueba, sus ingenieros, siempre ahí hacen, desarrollan en los túneles de viento, hacen cosas distintas. Siempre las escuderías buscan ese extra, ¿no? Que generalmente son los que marcan la diferencia. Bueno, no sé si recuerdan esa famosa temporada donde la escudería Brown GP, que es una escudería que nadie daba ni medio, que era casi que no era conocida, bueno, ganó el título con el piloto Jenson Button, porque ellos descubrieron un sistema de disipador de aire que las demás escuderías no lo tenían, y eso le daba al carro, pues obviamente, una gran ventaja sobre los demás, y eso lo denunciaron, bueno, una cantidad de cosas, pero al final nunca pudieron hacer que la FIA los descalificara o los acusara de tomar ventaja. Simplemente le autorizaron a las demás escuderías, bueno, miren, desarrollen también ustedes un difusor como este, y bueno, a ver qué es lo que sucede. Por supuesto, todo el mundo se puso a trabajar en eso y ya todos se emparejaron. Pero esto viene a tu pregunta, Ángel, porque bueno, la Ferrari en su momento, bueno, tenía el mejor carro, tenía el mejor chasis. Y bueno, mira, ahí tienes tú la cantidad de triunfos que ganó Michael Schumacher con la Ferrari, pues indiscutiblemente. Es la misma hegemonía. Ahora, entonces, la pregunta de la 64.008 ¿es Hamilton el mejor piloto de la historia, sí o no? Bueno, mira, sí. Eso. Bueno, es lo mismo que yo te diría ahorita. Los títulos de Valentino Rossi y MotoGP, que cuando se corrían con motores de dos tiempos en 500, es lo mismo es la misma comparación. Valentino Rossi es el mejor corredor de la historia. Yo te diría, bueno, mira, Valentino Rossi corrió en una época donde no habían las motos no tenían control de tracción, eran motores a dos tiempos, no había tanta tecnología. Es más o menos la misma comparación. Yo pienso que, bueno, cada piloto en su momento marcó un antes y un después. O sea, yo creo que Hamilton es un gran piloto, un tipo que, bueno, desde que comenzó en la GP2 hasta cuando hizo su pase a la Fórmula 1, bueno, demostró que es un piloto excepcional, pues. Y obviamente corriendo en una época donde obviamente la tecnología, pues, por supuesto, lo ha ayudado. Eso indiscutiblemente es así. No puedo decir lo contrario, ¿no? Y bueno, hay pilotos. No me queda claro si es el mejor de la historia, sí o no. Bueno, mira, a mí tampoco me queda claro, soy sincero, porque Schumacher fue un gran piloto. Ayrton Senna iba a llegar y se iba a perder de vista. Yo creo que Ayrton Senna era mucho mejor que Schumacher. Lamentablemente se mató. Ok. Pero bueno, mira, yo considero que es muy difícil decir que Hamilton es el mejor de la historia. Yo diría que es uno de los mejores de la historia. Es difícil, es un tema bien, bien controversial. Pero, por ejemplo, si él gana ya el campeonato en 2021, ya se convierte en el que más campeonato haya ganado. Entonces, se convierte en el mayor ganador de exactamente de... Entonces, a los que son resultadistas, como mi amigo Roberto Torres, pues entonces ahí vendrán a decir, bueno, como es el que tiene más campeonato, es el mejor de la historia. No, o sea, yo siempre he dicho, perdón, que no es el que gane más campeonatos, es el que no ha sido derrotado. Que es muy diferente, ¿no? Pero es que sí. Todos han sido derrotados. En la Fórmula 1 todos ganan y todos pierden. Y todos pierden. Pero no hay nadie que esté invicto. Pero la máxima justa, digamos, sería el campeonato. O sea, sí perdiste unas carreras, pero si has ganado todas, si has ganado todos los campeonatos, pues yo creo que es eso. Ahora, si fuera así, entonces, por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie en Amazon Prime que decía de un corredor en los 60s que corría algo así como 80 carreras al año. Decían que era el mejor piloto de Fórmula 1 que había habido. No me acuerdo cuál es el nombre. Estar hablando de Juan Manuel Fangio. No. Este era un inglés. Sería Jackie Stewart. No me acuerdo si era él. A ver. Porque fíjate, aunado a lo que dice Ángel, bueno, hay quien dice que Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de la historia. Y bueno, mira, Fangio corría, esos eran carros de verdad, eran unos peroles, con el perdón de los entendidos, pero eran carritos que bueno, preparados y todo, ahí se trabajaba con las uñas y Fangio ganó una cantidad de títulos. Entonces, Jim Clark. Jim Clark, ok. Él, okay. Él, te decía que corría muchísimas carreras al año y entonces que llegaba a un lugar, corría, terminaba la carrera, tomaba otro avión, llegaba a otro lugar, corría y ganaba la carrera. O sea, yo creo, por ejemplo, para mí el mejor piloto que ha habido fue Ayrton Senna. O sea, Ayrton Senna, solamente porque se mató, fue que Schumacher hizo todo lo que hizo. Porque si Senna hubiera seguido vivo, Schumacher no hubiera ganado todas esas carreras. Esa es mi opinión. Ahora, si Definitivo. Lewis Hamilton es el mejor, yo creo que esto es algo más bien propio. Cada quien dirá quién es el mejor. Para mí es Senna. O fue Senna. Sí, es que es bien complicado porque, o sea, volvemos a la historia. Fangio, hay quien dice que Fangio es el mejor de la historia. Wow, lo que hizo Fangio, difícil en esa época, era un fuera de serie. Después viene Schumacher, wow, un fuera de serie. Ahora Hamilton, obviamente con más tecnología, con otras cosas, pero bueno, yo creo que hay que ajustar el contexto de la historia a cada piloto. Entonces es complicado decir quién ha sido el mejor de la historia. Yo creo que cada hombre que ha pasado por ahí ha tenido sus méritos. Y bueno, mira, este medallo decir cuál es mejor que otro, ¿sabes? Eso queda muy, muy a criterio de cada persona. Pero sin lugar a duda, cada piloto marcó un hito, hizo su historia en su momento. Entonces, es bien interesante. Pero bueno, pero hablando de la carrera de ayer, y lo comentamos, Roberto, ¿qué te pareció? La actuación de Checo Pérez fue para mí, fue la mejor del año. Ya él venía, tenía ya tres carreras llegando cuarto, o sea, casi que agarrando podio. Ya venía amenazando con una actuación sobresaliente. Y a pesar de no haber hecho la pole, pues saliendo desde el tercer lugar, hizo una carrera muy inteligente. Bueno, que le valió el segundo lugar de la carrera. Entonces, bueno, ¿qué te pareció? ¿Crees que el Checo pueda conseguir otro contrato? De verdad que sería una tragedia para mí que el Checo no considera equipo en Fórmula 1, por todo lo que ha demostrado hasta ahora. A ver, mira, te platico. Estoy en otro chat, en WhatsApp, en el que es solamente deportes. NFL, Fórmula 1, casi es NFL y Fórmula 1. Y a partir de las 6:30 de la mañana empezaron a bombardear con mensajes, todo, todo, todo, porque había tres que estaban viendo la carrera en ese momento, súper emocionados, diciendo que Checo Pérez hizo un super papel, así estaban súper contentos, la verdad, ¿no? Yo creo que Checo Pérez, y se los he dicho, te lo he dicho a ti, se los he dicho a ellos, Checo Pérez está corriendo maravillosamente desde el momento que le dijeron que ya no iba a ser contratado para la próxima temporada. Y entonces, ahí sí voy a demostrar, no es de que demuestre, es de que tiene que hacer algo porque si no el próximo año se queda sin trabajo. Entonces, yo creo que Checo Pérez está corriendo así tan bonito y tan padre y además tuvo la fortuna, la suerte de que, lo vas a platicar mejor, de que el que venía enfrente de él, que iba en la segunda posición, en una curva, se abre un poquito, frena. Se le derrapa el auto y entonces en ese momento se le clava el Checo Pérez y el que venía detrás y el que iba en segundo se mete en cuarto. Yo creo que también es un mérito. Además, de todos modos, llegar en cuarto sería un super mérito en la Fórmula 1. Pero a mi juicio, qué bueno por Checo Pérez, pero no tienes que correr así solamente cuando ya ves que no vas a. Que está peligrando tu trabajo para el próximo año. Yo digo que debería de correr así todo el tiempo. Y si fuera así, una gran escudería dentro de las tres primeras lo debería de contratar. Pero siempre y cuando correr así todas las veces. Mientras mantenga ese performance. Exacto. Sí, ojalá, pero bueno, la cuestión está complicada porque creo que ya los equipos están completos y sería muy triste ver que Checo Pérez se fuera a una escudería sin ningún chance, como por ejemplo la escudería Haas, que no tiene todavía piloto. Bueno, yo honestamente no haría eso. irme de un equipo de digamos, no era de los primeros, pero un equipo que es competitivo, para irme con un equipo perdedor. Pues eso es muy, eso lo vimos, le pasó a Fernando Alonso cuando se fue a correr con McLaren. Bueno, un desastre. Obviamente, un tipo que ya había sido campeón del mundo. Se va a una escudería de estas y realmente pierde mucho valor en el mercado, ¿no? Entonces, es una lástima que el checo no pudiese tener la oportunidad de competir con una escudería que fuera de las primeras, ¿no? Una Red Bull Racing, un Ferrari, un Mercedes, este mismo equipo de Racing Point, que corren con motores Mercedes. Bueno, en fin, vamos a ver qué futuro le espera al Checo Pérez, pero un gran performance demostró. Y bueno, ya pasando entonces a la MotoGP, bueno, también fue sumamente interesante. Ayer se decidió el campeonato. Finalmente Joan Mir se hizo con el campeonato, a pesar de que no ganó la carrera. Llegando en el séptimo lugar, era suficiente para que él pues pudiese consagrarse como campeón del mundo. Debo decir que la carrera la ganó el italiano Franco Morbidelli, ¿okay? de Yamaha, seguido por Jack Miller, que tuvieron una competencia pero muy bonita en las últimas vueltas, donde se estuvieron pasando uno a otro. Bueno, pero finalmente el italiano pues al final logró ese extra, ese respirito que le permitió pues ganar la competencia. Ya lo que queda es el Gran Premio de Portugal la semana que viene, y bueno, se acaba ya por este año todo lo que son los deportes a motor. Ya hay calendario nuevo para el año que viene, por supuesto ya completo. Esperemos que la pandemia pues pueda haber sido un poco controlada, que ya las cosas vuelvan un poquitico a su nivel. Sé que no va a ser fácil, pero por lo menos ya los cronogramas están preparados, ya no va a haber recortes. Ya creo que en todos los ámbitos deportivos se están tomando medidas, se están tomando ya todos los protocolos de bioseguridad están tomados, y creo que eso es un paso importante para que se puedan cumplir todos los cronogramas deportivos desde el béisbol hasta todo lo que son los calendarios, pues. Aquí meto todas las disciplinas deportivas, hasta el hipismo que se vio comprometido. Hubo que ser una cosa toda loca: la primera carrera se corrió de último, la última de primero. Bueno, en fin, yo espero que este año que viene, ya con toda la experiencia que se tiene y con todos los protocolos en su lugar, vamos a tener un año muy bastante normal, y creo que va a ser muy muy muy interesante, ¿okay? Entonces, bueno, eso es lo acontecido en deportes a motor. Ya tenemos campeón en MotoGP, ya tenemos campeón en Fórmula 1, y bueno, ya no resta sino despedir y bueno, esperar que el año que viene pues venga todo, con que todo esté mejor, con más fuerza, y que tengamos un bonito espectáculo. Así que bueno, ese es mi comentario entonces para finalizar la parte de los deportes a motor. Muy bien. Bueno, Roberto, la mesa está servida. Ok, venga. Venga, gracias. Bueno, pues vamos a platicar de la NFL, todo lo que ocurrió en la semana 10, lo que viene en la semana 11. Sin embargo, como siempre, traigo algunos datos duros, cosas importantes que platicar. La primera es, si vieron el partido que jugó Santos, ¿sí? Y las lesiones en específico que sufrió Drew Brees, nada más para que se den una idea. Impacto que además fue todo legal, no hubo nada cochino por parte del defensivo, o sea, realmente fue una jugada en la que jugó bien, pero pues el impacto fue tan grave que le rompieron 3 costillas de un lado, 2 del otro, y se perforó un pulmón. Entonces, wow. Sí, y lo más impresionante, o sea, sí se dolió Drew Brees. Se ve la jugada que sí se dolió, pero todavía se levantó y siguió caminando. O sea, ¿qué tolerancia el dolor debe de tener para aguantar eso? O sea, no sé si nosotros, si nos hubiera pasado, estaríamos todavía embarrados en el terreno de juego. Bueno, Roberto, y la batuqueada que le pegaron anoche a Nick Foles también fue, y no se vio que fuera, que hubiese sido un golpe tan duro, pero se lo llevaron en el carrito. Yo me quedé sorprendido porque dije, wow, pero es que, o sea, está bien, el tipo lo azotaron contra el piso, pero creo que la de Drew Brees fue peor porque el defensivo que debe pesar unos 200 kilos le cayó encima. O sea, con todo y que fue legal, el peso del tipo lo aplastó, con razón lo partió todo, ¿sabes? O Sí. sea, brutal. Sí, no, la verdad. Y eso fue Pregunto, dime. pregunto, ¿quién es el que Drew Brees está fuera por toda la temporada, ¿no? Va a estar fuera hasta playoffs. Sí. Ok. ¿Quién es el quarterback suplente de Santos? James Winston, el que era el quarterback de Tampa. Ay. Ay, Bueno, así es. ¿Y por qué no le dan chance a Hill? Que ha jugado esa posición y lo usan a veces como mariscal de campo, lo usan como corredor, lo usan. Es un tipo polivalente, pero su posición original es la de quarterback. Mira, yo creo que es un tema de playoffs. Obviamente Ok. Santos va en primer lugar de su división. ¿En primer lugar? No, creo que va en segundo. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. Pero yo creo que es un tema Por de eso, porque playoffs, ¿no? lo que puede pasar con ese quarterback que todos sabemos que es muy inconsistente, muchas intercepciones, para que Santos quede eliminado. Exacto, por eso necesitas tener a un quarterback probado, en este caso James Winston. Si no funciona, entonces ya subirán a otro quarterback. Y ahora, un jugador polivalente, como dices Iván, no necesariamente significa que es el mejor. O sea, si recordamos a Cordell Stewart de los Steelers a principios de la década pasada, pues en el 2001, 2002, etcétera, él corría, lanzaba, atrapaba pases. O sea, el tipo era bastante bueno. En las tres, dividido. O sea, sí, dividido en las tres. Sin embargo, cuando estás hablando de solamente un quarterback, Cordell Stewart no era un buen quarterback. Era mejor corredor o wide receiver que quarterback. Entonces yo creo que por eso no los pone, ¿no? Pero bueno. Ok. Pues bueno, continúo con las noticias. Los Baltimore Ravens ya no recibirán aficionados en su estadio. Sí lo habían hecho. Habían recibido cerca de 7.500 personas, 7.000 personas, sin embargo, con el incremento de casos COVID que han habido en Estados Unidos y en especial en el estado de Maryland, que es donde está Baltimore, decidieron ya jugar sin personas, ¿no? Sin audiencia. Yo les puedo decir algo. El jugador más importante dentro de Santos no es Drew Brees, es Alvin Kamara, ¿sí? Kamara es líder de su equipo en acarreos, en targets, en recepciones, en yardas recibidas y en touchdowns por aire. ¿Qué significa? Si eliminan directamente a Kamara, Santos deja de existir. ¿Eh? Bueno, esto fue un dato de la semana pasada. Sin embargo, el mayor número de drives ganadores en la historia, drives ganadores de partidos en la historia de la NFL va de esta manera. Peyton Manning con 54, Drew Brees 53, Tom Brady 47, Dan Marino 47 y Roethlisberger 45. Roethlisberger ha orquestado tres drives ganadores esta temporada, gracias a eso, moviéndose al quinto lugar. Entonces, también de igual manera, si Roethlisberger queda fuera, digo, no puedo decir que adiós Steelers, ¿no? Porque ya van 9-0 y creo que se van a colar directamente a playoffs si es que pasara lo que acabo de decir con Roethlisberger, pero bueno, van a ganar la división. Pero bueno, quiero platicar un poco, antes de iniciar con los partidos de la NFL, con los rankings en el términos de fantasy, tanto de quarterbacks, running backs, wide receivers, etc. Cada semana se ve un quarterback, por decirlo, que está en una posición global. Eso significa que ha transcurrido todas las semanas y entonces pues, tiene una serie de puntos. Como también de la misma manera, uno que es ¿cómo se llama? Por semana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si lo vemos en lo que fue la semana 11, el mejor quarterback fue Kyler Murray, luego Russell Wilson y luego Lamar Jackson. Que es muy diferente esto de lo que es en términos de fantasy todo lo que es el global. Primero tenemos a Patrick Mahomes, luego a Lamar Jackson, luego Kyler Murray, luego Russell Wilson, ¿sí? Luego Deshaun Watson y en sexto lugar algo muy importante, Justin Herbert. Justin Herbert ya está en la sexta posición, eso es muy bueno para él y obviamente para los que tenemos a Justin Herbert, porque realmente ha hecho muchos puntos, ¿ok? Si lo vemos en cuestión de los corredores, la primera posición es Dalvin Cook, ¿sí? Que estuvo fuera varias semanas y aún así regresó e hizo muy bien las cosas. Lo que pasa es que ya tiene unos partidos, más de 150 yardas, más de 200 yardas, etcétera. ¿Cómo ha retomado? Entonces tenemos a Dalvin Cook, Derrick Henry, Alvin Kamara, Aaron Jones de Green Bay, Josh Jacobs de Las Vegas. Y finalizamos con Miles Sanders de Filadelfia. Si me voy a wide receivers, tenemos a Davante Adams de Green Bay, DeAndre Hopkins, ¿sí? Tyreek Hill de Kansas, Michael Thomas de Nueva Orleans, Terry McLaurin de Washington y DK Metcalf de Seattle. Aquí hay una cosa importante: Michael Thomas de igual manera no jugó varios partidos y regresó y está en la cuarta posición. Eso quiere decir que no todos los receptores han sabido de manera correcta aprovechar eso tal cual. Tyrants. Roberto, tengo entendido que con Michael Thomas hubo, como se dice en España, un rifirrafe, que hubo problemas en el vestidor con su compañero. ¿Tú sabes algo de eso? No, no, la verdad no. Pero Hubo una pelea ahí, o sea, hay problemas ahí dentro de los Saints con Michael Thomas. sí, es correcto. De hecho, él fue sancionado con unos partidos por haberse peleado con unos compañeros. Eso es correcto. Es un jugador bien, bien problemático, por cierto. pues mira, es el wide receiver con el mejor contrato de la liga. Pues probablemente eso le movió el El ego. exacto. Y el tapete, ¿no? Como decimos en México. Sí. Bueno, Tyrants. Tenemos en primer lugar a Travis Kelce. Ahí les va. Había una estadística la semana pasada que el tercer mejor receptor de toda la liga. Los dos primeros eran receptores y el tercero era Travis Kelce. O sea, del partido de los padres partidos que se está echando y cómo está siendo súper productivo. Y obviamente cómo Mahomes lo está buscando. Tanto en pases de 10, 15 yardas como en touchdowns. Entonces, muy bien por eso. Primero lugar está Travis Kelce, luego Darren Waller de Las Vegas, Mark Andrews de Baltimore, Austin Hooper de Cleveland, Hunter Henry de Los Ángeles Chargers y Rob Gronkowski se ha colado en la sexta posición. Pasamos a kickers, ¿sí? En la primera posición tenemos a Justin Tucker de Baltimore, Will Lutz de Nueva Orleans, Mason Crosby de Green Bay, Daniel Carlson de Las Vegas, Jason Saunders de Miami y Jason Myers de Seattle. Y finalizamos con la defensa. La defensa, estoy hablando en términos de fantasy. Baltimore es la número uno, Pittsburgh la número dos, Cleveland, Los Ángeles Rams, Miami y Green Bay. Y esas son mis datos duros de fantasy con los cuales confío que a nuestra audiencia les funcione y a nosotros también. Perdón, aprovechando que estás hablando de fantasy, algo muy importante, mi equipo de fantasy ganó esta semana. Ya Adelante. lo sabemos. Se ve que tu mujer no te hace caso y quieres que nosotros te lo hagamos, ¿ok? Pero no, no te vamos a hacer caso. Felicidades por eso. Bueno, partidos de la semana 10. Le gané a Steelers Nation, por cierto. Oh, Dios mío. Estoy tentado a editar eso, ¿ok? Pero bueno, partido de jueves por la noche. Colts contra Titanes. Y Colts le gana sorpresivamente, bueno, no sorpresivamente, porque yo auguré la semana pasada que Colts ganaba. Ganaba porque tiene mucho mejor defensa Colts que Titanes. Sí, Philip Rivers hace su trabajo, también de igual manera Tannehill, pero la defensiva de Colts es muy buena. Si la tienen disponible, tómenla. Digo, si es que no tienen una buena defensa. ¿Sale? Buccaneers le gana 46-23 a Carolina. Browns, en un partido aburrido, le gana 10-7 a Houston, donde Nick Chubb vuelve a entrar, y algo muy chistoso. Iban 10-7, faltaba 1 minuto 10 segundos. Le dan el balón a Nick Chubb, se va por la banda izquierda y corre, corre, solito, de tirarse. No sé, para matar el tiempo, en la yarda número 1, o anotar, porque iban a ser a final de cuentas una diferencia de 10 puntos con menos de 1 minuto y medio por jugar, decide salirse en la yarda 2, con lo cual para el tiempo, no anotan. Entonces, digo, creo que hay que darle una clase de fundamentos a Nick Chubb, pero bueno, se los comento. Detroit le gana 30-27 a Washington, donde... Alex Smith, el quarterback de Washington, que después de 18 meses de estar inactivo y 27 cirugías, entra como quarterback titular, pero no le funcionó o no tuvo lo suficiente para ganar. Packers le gana 24-20 a Jacksonville. En partido de super malos, Gigantes de Nueva York le gana a Filadelfia 27-17. Filadelfia está 3 ganados, 5 perdidos y un empate y está en primer lugar de la división. Nada más para que se den una idea. El número de victorias que tiene la división del este de la Nacional, que es 10, es solamente una victoria arriba del número de victorias que tienen los Steelers, que son 9. Pero bueno, les digo. Cincinnati pierde 10-36 con Steelers. Steelers sube con... 9 ganados, 0 perdidos. Yo les quiero dar un comentario. Yo vi este partido y si ustedes vieron algún partido, por favor, platíquenlo, porque nada más vi ese y el de Monday Night. Y lo que puedo ver es me gustó Joe Burrow. La verdad, sí me gustó. Pero obviamente lo hicieron pomada. Hubo un momento en el que DJ Watt el lunes en su cuenta de Twitter dijo que, pues, como Joe Burrow era un quarterback rookie, pues los equipos tenían que darle la bienvenida como se correspondía, como le correspondía a Joe Burrow, y lo hicieron pomada. Creo que tuvo 4 capturas, 2 por parte de TJ Watt. Me gustó Joe Burrow porque tenía 2 cosas importantes. La primera es que leía muy bien las defensivas. Hubo una jugada en la que los Steelers iban a lanzar un blitz para capturarlo y él lo vio, cambió rápido la jugada y lanzó un pase de 30 yardas que conectó. Segundo, lo que me gustó es de que no se achicó, cometió pocos errores, si tuvo una intercepción, cometió pocos errores. Sin embargo, eso es muy bueno. La defensiva de Cincinnati hizo un buen papel hasta donde pudo. Pero si la ofensiva no hace puntos, está cañón. Y Steelers se metieron 36 puntos, ¿no? También cosa porque la defensiva de Steelers obtuvo balones sueltos, robos de balón, intercepción. O sea, hizo las cosas bien, ¿vale? En un partido que me mató, por eso Ángel ganó. Arizona le gana 32-30 a Bills de Buffalo, faltando 4 segundos. Yes. En el que Kyler Murray le lanza un pase, un Hail Mary a DeAndre Hopkins y el maldito la agarra, y con eso perdí la semana porque le iba ganando en el último momento a Ángel. Pero espérate un momento, es que no es solo que la agarró, tienes que explicar cómo la agarró. La agarró entre tres defensivos. Para mí esa es la jugada del año, por lo menos de lo que yo he visto este año, yo no he visto una jugada como esa. Eso fue una cosa que me recordó a mí, por ejemplo, la jugada aquella que hizo, claro que era diferente, ¿no? Pero que era también espectacular, aquella jugada donde Beckham Jr. Hizo un touchdown agarrando con una sola mano, creo que fue contra el equipo de Dallas. Pero esta jugada, el grado de dificultad es tan grande, o sea, tenía tres que lo estaban marcando por cada uno de los lados. Es increíble cómo agarró ese balón. Y no solo eso, sino que es que casi capturan a Kyler Murray previo a que lanza el balón. O sea, es una jugada que por donde tú quieras que la ve, es espectacular. Por eso se llama Hail Mary. Exactamente. Bien dicho, Iván. Exacto, Hail Mary, porque la lanzas confiando que lo atrapen, pero no sabes si está seguro. Jugadas como esta la hemos visto pocas veces. Aaron Rodgers la lanzó junto contra Detroit. Fue un tight end el que la recibió. Años antes, Matthew Stafford la lanza a Megatron. Creo que fue contra Chicago. Y estoy de acuerdo contigo, Ángel. Es la mejor jugada del año hasta ahorita. Mis respetos por tanto Kellen Murray, que hizo un muy buen partido, tuvo muchos puntos, o sea, bueno, en términos de fantasy, pero pinche DeAndre Hopkins, tengo que decirlo, pinche DeAndre Hopkins hizo que perdiera mi semana, me fui del segundo al cuarto lugar. Mira, Roberto, por ahí me están ofreciendo un trade canica que yo entrego a DeAndre Hopkins y me entregan al veterano Tom Brady. ¿Qué te parece? Al mejor de la historia. O sea, ese es un trade que es impelable. Entonces, ¿para qué lo das? Mejor quédate al mejor de la historia. Porque ya tengo a Kyler Murray, tengo dos mariscales. Necesito un receptor que me dé más puntos. Mira, Iván, tú lo que tienes que hacer es búscate en la liga quién es el que tenía a Drew Brees y lo ofreces a Brady para que tenga ese gran quarterback, el que tenga a Drew Brees. Y que me diga Michael Thomas, bueno, tendría que pensarlo. No, pero bueno. No, que te dé a Drew Brees. Ah, no, sí. Ok. Bueno, Raiders pasa por encima a Broncos 37-12. En un partido que, puta, sí. O sea, también es estas cosas, ¿no? Confías tanto en un jugador y de repente pasa esto. Rams le gana 23-16 a Seattle, donde Russell Wilson no lanzó un solo touchdown. O sea, normalmente me venía haciendo 50, 60, 70 puntos. No. O sea, yo auguraba pasar encima de Ángel. Y pinche Russell Wilson tampoco la hace. Pero bueno. Bueno, a mí me pasó igual. Yo tenía Metcalf, necesitaba que me hiciera por lo menos 20 puntos, que es lo que siempre hace, y hizo dos punticos. Yo perdí mi semana también por eso. Pues. Pero es que te digo una cosa, Roberto. Seattle está, la defensa de Seattle es un colador. O sea, es impresionante. Ese equipo no tiene defensiva. Y así es muy difícil que ese equipo pueda llegar muy lejos, honestamente. Mira, y hemos estado hablando de que Russell Wilson era el candidato número uno a MVP. Si ese equipo sigue perdiendo, yo creo que los chances se le diluyen y a lo mejor se colea ahí otro candidato, qué sé yo, el propio Dalvin Cook o el propio Kyler Murray, no sé. Yo creo que ya hoy en día no está tan claro ese panorama de quién es el MVP. Esa es mi opinión. Sí, de acuerdo. Bueno, no, bueno, fíjate que a mi juicio, Russell Wilson, por tener un partido así, no le quita el mérito de ser el MVP, porque tampoco por partidos perdidos. O sea, el MVP, a mi juicio, para una posición, debe de ser aquella que provea, cierto, o sea, éxito para tu equipo, pero también pues grandes números, y eso es lo que está teniendo Russell Wilson. Digo, Russell Wilson está cargando al equipo en hombros porque la defensiva es malísima. O sea, la secundaria, lo platicamos la semana pasada, está calculada que van a ser 5.700 yardas, que van a permitir 5.700 yardas. Eso es bárbaro. Eso son 350 yardas por partido en promedio. Entonces, sí, yo creo que a mi juicio Russell Wilson todavía puede ganarse ese título. Tom Brady no, por cierto. Pero bueno, continuamos. Bueno, pero comenta el partido de... Comenta, porque no has comentado el partido de Bucaniel, por favor. Coméntalo. Porque coméntalo. No hay... Bucaniel. ¿Ya hablé de él? No. Es que no he llegado, me estoy yendo en orden. Bueno, antes del de Bucaniel, yo quiero que comenten el equipo de Miami. Que comenta. A ver, en principio sí había dicho de Buccaneers 46-23, pero yo no vi el partido, Iván, ¿tú lo viste? Sí, claro, por supuesto. Platica. Que lo vi. Bueno, nada, después de la felpa que les dieron la semana pasada, que les dio Santos, donde nada más pudieron hacer 3 puntos, bueno, aquí, por supuesto, no podemos comparar el equipo de Panthers con el de Santos, por supuesto, yo lo reconozco, pero se hicieron muchos correctivos, y bueno, mira, se hicieron 46 puntos, bueno, un Ronald Jones con 192 yardas por tierra, excelente trabajo, los receptores todos bien, bien coordinados, Antonio Brown, pues ya está comenzando a hacer contacto con la pelota, igual que Goodwin, igual que Evans, o sea que fue un partido bastante, bastante interesante. Obviamente no fue el rival, no fue un rival fuerte, eso yo lo reconozco. Mira, perdón que te interrumpa, un comentario al margen que tiene que ver con este partido. Nuestro amigo León, que está también en la liga, pues entonces resulta que él antes, cuando está preparando el Fantasy, el día anterior, pues entonces le pregunta a su hijo, que el hijo no sabe nada de NFL ni está pendiente de los deportes, pues le pregunta, mira, ¿a quién pongo? ¿Pongo a Evans o pongo a Chark? Y entonces se le queda viendo el hijo, que se llama Ricardo, le mando un saludo si está oyendo el podcast, le digo, le dice, bueno, ponga a Evans, y entonces puso a Chark, y perdió la semana por un punto. Así es, y mira que se lo dije, pero bueno, no me hizo caso. En fin, bueno, otro partido que tuve oportunidad de ver fue el de domingo de la noche entre Patriotas y ¿cómo se llama? Y Ravens. Bueno, un partido realmente jugado en unas condiciones atmosféricas, Roberto, pero impresionante. Estaba lloviendo, la temperatura estaba, yo creo que estaba por debajo de cero. Wow, qué difícil, qué duro jugar en ese estadio de Foxborough. En invierno, es inclemente el clima. También, y ahí tengo una pregunta para cualquiera de ustedes dos. El comentarista de televisión estaba diciendo, porque mostraron ahí una, bueno, se la pasaron al juego comparando las carreras y los números de los dos quarterbacks, entonces, que ambos ganaron el Heisman y ambos son MVP y todo eso. Pero una que me llamó la atención es que resulta que, bueno, un dato duro pudiera ser eso, ¿no? El quarterback Lamar Jackson es el último en toda la lista de quarterback de este año, por lo menos, en cantidad de posiciones que se coloca detrás del centro. O sea, a él no le gusta colocarse detrás del centro, ese es el resumen. Y en cambio su oponente, Cam Newton, era como el número 4 o 5. Entonces, la pregunta mía es, ¿qué tan importante para un quarterback es colocarse detrás del centro, como lo hace Cam Newton, versus colocarse atrás, bien, bien separado del centro, como lo hace Lamar Jackson? ¿Cuál es la ventaja o desventaja de una posición o de la otra? Esa es mi pregunta. A ver. Lo que entiendo es, a Lamar Jackson no le gusta ponerse, o sea, meter las manos abajo de las nalgas del centro para recibir el balón, y prefiere irse 3 metros atrás. Correcto, sí, eso es lo que dicen las estadísticas. Cuando tú sacas el número de jugadas, el número de drives que él ha estado detrás del centro, justo ahí pegadito al centro, él es el último de la NFL. En cambio, Cam Newton es uno de los primeros. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una posición o la otra? Mira, yo no sabía de esto, pero te voy a decir por qué creo que Lamar Jackson lo hace, a diferencia de Cam Newton. Probablemente Cam Newton Al principio de su carrera sí lo hacía porque tanto lanzaba como corría y corría mucho. Y Lamar Jackson es lo que hace. Cuando él recibe el balón, tiene opciones, bueno, varias opciones, ¿no? Si lanza pase, bien. Si tiene un corredor, no recuerdo cómo se llama esta jugada, creo que se llama ROP, que se llama Run Option Pass, sí, creo que es esa, o Pass Option Run, no me acuerdo cómo se llama, cuál es la, las letras, pero en este tipo de jugadas lo que hace es recibir el balón, se lo acerca al corredor que va corriendo, pero el quarterback no está viendo ni al balón ni al corredor. Lo que está viendo es la defensa. Con base en dónde está el corredor, ¿sí? Y lo que está haciendo la defensa, puede dar el balón al corredor para que, pues, corra con el balón, o toma el balón él mismo y tiene dos opciones. Lanza el balón hacia el pase, perdón, lanza. Hace un pase hacia alguno de los receptores o corre en el lado contrario. Yo creo que por eso Lamar Jackson hace eso. Porque, vamos a pensarlo, tú le estás poniendo las manos abajo de la nalga al centro y tú quieras hacer esto, estás perdiendo las 2 o 3 yardas que tienes que ir para atrás para podérselas dar al corredor, pero lo estás dando de espaldas a la defensiva. Entonces no tienes la ventaja. Digo, sí puedes voltear a ver, pero perderías tiempo, perderías segundos valiosos. Entonces yo creo que eso es lo que hace Lamar Jackson. Iván, ¿quieres opinar algo? Sí, yo estoy de acuerdo. Eso tiene que ver mucho con la lectura de las defensivas. Dependiendo si vas a hacer un pase pantalla, dependiendo qué quieres hacer, entonces la posición que adoptas, por supuesto, o si vas a hacer un pase profundo, necesitas esos 2 o 3 pasos adicionales para poderle dar chance a los corredores de que avancen. Yo pienso que esos son estilos de juego. Y, por supuesto, ¿cómo se llama? Jugadas preestablecidas que necesitas que tú ocupes esa posición en el terreno de juego. Esa es mi opinión personal. Ok, sí. ¿Contestamos tu pregunta, Ángel? Sí, gracias. Venga, placer. Bueno, Bueno, perdón, pues. otro dato, bueno, no dato, pero un comentario curioso de este partido es que una jugada que se ve muy poco, ¿no? Que es que no recuerdo cómo que se llama la jugada, pero una jugada de engaño, donde el quarterback le pasa el balón a un wide receiver y el que hace el pase para la zona anotación fue el wide receiver. ¿Tú te acuerdas de esa jugada, Iván? ¿Cuál la Sí. de? Se llama Sí, hubo. reversible la jugada. La Ah, reversible. sí. Entonces, el que hizo el pase al final, y estaban poniendo ahí fueron rápidamente a la biblioteca y trajeron, porque resulta que no recuerdo el nombre de él, pero este wide receiver que hizo el pase de anotación, él originalmente en la preparatoria era quarterback y después lo convirtió en wide receiver. Entonces, en todo el college nunca jugó de quarterback. La última vez que jugó, y tenían, por cierto, las imágenes ahí guardadas, era en la preparatoria. Entonces me dio mucha risa porque ahí decían los comentaristas, yo creo que ese video que hemos puesto aquí no lo tiene ni la mamá de este jugador. Mira, es muy común que equipos tomen a quarterbacks salidos de college y los pongan directamente como receptores. ¿Por qué? Porque son muy rápidos, porque tienen buenas manos, porque siguen correctamente las rutas, etcétera, porque son mejores como wide receivers que como quarterbacks, ¿sí? Y esto que dices, pues sí, a lo mejor su último partido oficial como quarterback fue ahí, pero ten por seguro que en los campos de entrenamiento practican mucho también los pases. Y como los equipos tienen toda la trayectoria de los jugadores desde que empezaron a jugar en las diferentes posiciones, pues es por eso que deciden qué hacer para poner jugadas. Por ejemplo, Alejandro Villanueva, el que es un guard de los Steelers, él era tight end. Cuando inició a jugar, creo que en college o en el Army o algo así. Y entonces dijeron, no, este maestro no tiene, no nos va a funcionar como tight end, lo vamos a poner como offensive line. Claro, así es. Bueno, Bueno. señores, en aras del tiempo vamos a dar un pequeño paneo rápido sobre la semana Ok, 11, ¿les nada parece? más. Antes de No, eso, nada pero más perdón, pero es que déjame dar dos comentarios, Iván. Yo sé que. nadie habla del partido de mi equipo, ¿no? Es como Sí, son ustedes. voy a hablar, por eso estoy. Por eso le estoy quitando de la batuta a Iván. Primero, antes de eso, Ravens fue maniatado a menos de 20 puntos. Es la primera vez en los últimos 32 partidos que Ravens no puede anotar más de 20 puntos. Y nada más quiero platicar de Miami. No vi el partido, pero sí he leído grandes comentarios, no nada más de la defensa, de el éxito de por qué Tua está lanzando bien, está haciendo las cosas bien, es gracias a la línea ofensiva. La línea ofensiva está teniendo un esquema adicional, ¿sí? Tradicional para proteger a Tua. En vez de dejar espacios abiertos, en vez de que Tua salga corriendo, ellos están haciendo todo lo necesario para proteger a Tua, porque Miami sabe que si le pegan en el pie y lo lesionan, a lo mejor queda fuera. Entonces, bien por eso, qué bueno que Miami lleva en 6-3 y nada más un dato duro. Es la primera vez desde el 2001 que están 6 ganados, 3 perdidos. Imagínate, 19 años. Bueno, por eso yo esperé hasta este año para que declarara que mi equipo es el de los Dolphins. No manches, neto. Híjole. La Quiero madre. ver, quiero ver un poco, quiero verlos en postemporada. No. Eres, ¿sabes qué? Igual que con el Barcelona, eres aquí insufrible. No, pero si ustedes revisan, la semana pasada yo hice una predicción. Y dije, nos vamos a chingar al equipo de Los Ángeles y así lo hicimos. Sí, y también dijiste lo mismo de Cleveland y Filadelfia el año pasado. Sí. Eso es periódico de ayer. También la semana pasada tu pronóstico. Pero bueno, áreas del tiempo, vamos a platicar. Este jueves, un gran partido de los pocos buenos partidos que salen los jueves. Arizona visita Seattle. Obviamente partido de división, ambos están con 6 ganados, 3 perdidos. Sí, El señor. domingo. Se tienen previsto que va a ser 9 grados de temperatura y va a estar lloviendo. O sea que va a ser un partido muy duro. Fíjate, al menos en Seattle, como no hay audiencia, no va a ser un factor. Digo, sí va a ser factor el clima, El como clima. dices, pero no va a ser la audiencia. Claro. Claro. Pues bien, gracias. El domingo, Titanes visita Baltimore. También de igual manera, ambos tienen 6-3, buen partido. Detroit visita Carolina. Filadelfia visita Cleveland. Patriotas visita Houston. Green Bay visita Indianápolis. Buen partido. La verdad, buen partido. Steelers visita a Jaguars, a Jacksonville. Atlanta visita a Santos. Cincinnati visita a Washington. Dallas visita a Vikingos. Kansas City visita a Raiders, el partido divisional. Buen partido, ¿sí? Es el domingo por la noche. Y van a ver Ah, chinga. Ah, esto está mal esto. Perdón, sí. Miami visita a Denver. Jets visita Cargadores. Y en el partido de lunes por la noche, Rams visita Buccaneers. Yo creo que esta es la mejor semana en cuestión de partidos muy buenos. Lo ¿Quiénes son vamos a los? poner con 7 ganados. Esta es mi predicción de esta semana. No manches, Por cierto, esta semana, paciencia. para que sepan, descansan los Bills, descansan los Bears, descansan los Gigantes y descansan los 49ers. Para los que juegan fantasy, pendiente, no vayan a dejar ningún jugador de estos en su roster, porque eso les va a causar que pierdan puntos si no están pendientes. Es. Muy bien, y esas son mis noticias de la NFL. Tan tan. Bueno, muy bien, excelente. Esperemos que sea una semana interesante, que hayan partidos, bueno, que realmente me parece que hacer una predicción rápida, creo que Steelers se va a poner 10-0. Creo que Jaguars no es un 1-8, creo que no va a haber ningún problema ahí. Los partidos más interesantes para mí van a ser el de Titanes contra Ravens, quizás el de Packers Colts, también va a ser un partido interesante, y el partido entre los Chiefs y los Raiders. De resto, me parece que no son partidos muy, muy interesantes que se diga. Así que bueno. Señores, yo creo que es bueno ya dar finalizado por el podcast por el día de hoy. No sin antes despedirme, agradecer a la audiencia por su sintonía y bueno, por su constancia, y esperemos que les haya sido de su agrado. Nos vemos la semana pasada. La próxima semana, perdón. Eso se llama Back to the Future. Back to the Future, sí. Se llama Alzheimer, más bien. Bueno, nada, nos vemos la semana entrante y bueno, dejo a Ángel y a Roberto para la despedida. Ángel. Bueno, sí, estimada audiencia, les recuerdo que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático, y ahí pueden ver cuando nosotros publicamos pues todos los programas, pueden descargarlo, pueden escucharlo, y también pueden darnos ahí un like, que se lo agradecemos, y también nos pueden dejar comentarios, cualquier sugerencia, cualquier algún punto que quisiera que se tocara, que no lo estemos tocando, pues siempre nos gusta recibir sus comentarios. Así que gracias por su sintonía y nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por todos sus comentarios y su conocimiento. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por escucharnos semana tras semana. Y saben que con mucho gusto nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Bye bye. Chao. Bye.